Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Jacy Rodríguez y esto es que dice la Biblia. Aquí subimos videos semanalmente para fortalecer tu fe y responder a tus preguntas bíblicas. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Por ahí, por el primer libro de Crónicas, capítulo 13, hay una historia tremenda del rey David, la buena intención que David tenía de traer el arca de Jehová. Se recuerda usted que el arca de Dios era aquel cajón de madera de acacia cubierto con oro, dentro del cual habían algunos instrumentos o algunos símbolos tremendos de la ley de Dios. Y David tenía el deseo de traer el arca de Jehová a Jerusalén, donde él estaba reinando, ya que el arca no estaba en Jerusalén en ese tiempo, sino que estaba en casa de alguien. Y David quiso traer el arca, pero lo hizo de la manera incorrecta. Cuenta la historia que David quiso imitar el método de los filisteos y puso el arca sobre un carruaje nuevo guiado por bueyes y quiso llevarlo de esta manera hacia Jerusalén, pero sucedió algo, y es que en el camino el arca comenzó a querer caerse porque estaba tropezando el carruaje, y así uno de los hombres llamado Uza extendió su mano para sostener el arca sagrada de Dios y automáticamente este hombre murió. El arca tuvo que ser llevada a una casa que estaba cerca del lugar donde había sucedido este grave y triste accidente. Y David regresó a su Jerusalén sin el arca, triste, deprimido. Primero porque no había podido traer el arca de Dios hacia Jerusalén, pero también porque había muerto este hombre producto de su mal proceder. Un tiempo después, David comprende por qué razón había sucedido el accidente, y es que David había usado el método erróneo para traer el arca de Jehová. David usó un carruaje, y no se usaban carruajes para traer el arca de Dios, sino que el arca tenía que ser llevada sobre los hombros de los levitas, de los sacerdotes, gente consagrada y preparada para el ministerio. Y así lo hizo David. Esta vez, en el segundo intento, lo hizo de la manera correcta. Santificó a los levitas, santificó a los sacerdotes, quienes llevaron entonces el arca de Jehová sobre sus hombros, y entonces pudieron traerla a Jerusalén. Y David entonces, tenemos la historia de que danzó, se regocijó en el Señor y tuvo una gran fiesta en Jerusalén porque el arca de Jehová por fin había llegado a Jerusalén. ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, primeramente, que la gloria de Dios, el ministerio, los dones que Dios te ha dado, no se llevan sobre mecanismos o ideas humanas. La iglesia, mi hermano, no se sostiene por métodos. La iglesia no se sostiene por métodos que pudiéramos buscar modernos para que subsista la iglesia. La iglesia siempre se sostiene en hombros de gente comprometida con Cristo, en los hombros de levitas, o sea, de ministros comprometidos con el evangelio, que digan: yo voy a sufrir por el evangelio, yo voy a orar con perseverancia, yo voy a leer la palabra de Dios, yo voy a ser del que pague el precio, voy a meterme a buscar a Dios y voy a ser de esos levitas que lleve sobre sus hombros la gloria de Dios. La gloria de Dios, mi hermano, no se lleva sobre mecanismos humanos, ni ideologías, ni mecanismos. La gloria de Dios se lleva sobre gente humilde como usted y como yo, que estamos consagrados para Dios, nos hemos dedicado para buscar a Dios. La segunda enseñanza de esta historia es que no podemos buscar a Dios a nuestra manera. Hace un tiempo hicimos un video que se llama Yo soy cristiano, pero a mi manera. Así que se lo recomiendo, en el link abajo en la descripción les dejo el enlace para que lo puedan ver. No podemos buscar a Dios según nuestras reglas, según nuestro pensamiento de lo que es correcto. Dios ha establecido límites, Dios ha establecido parámetros, Dios ha establecido maneras en las cuales Él desea que lo busquemos, que lo adoremos, que le sirvamos. Y siempre que intentemos usar nuestros métodos carnales, imitando el mundo para llegar a Dios o para hacer la voluntad de Dios, siempre vamos a fracasar. David tenía una buena intención. Él quería traer el arca de Jehová hacia Jerusalén, traer la gloria de Dios a su tierra. Qué motivación tan buena, qué intención tan linda. Asimismo, hay millones de personas que tienen buenas intenciones, pero usan los métodos incorrectos. Tenemos que, mi hermano, pedirle a Dios cuál es el método que Él quiere que le busquemos. Preguntarle a Dios cuál es el método que Él quiere que lo adoremos. Preguntarle al Señor cuál es la manera, porque no podemos hacerlo a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Dios te bendiga mucho. Este fue un mensaje de ¿Qué dice la Biblia? Amén.